En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Muy buenos días y bienvenidos a la 12ª edición de Querer Vivir. Hoy con un programa basado en la experiencia que la vida da a lo largo de los años. Hablaremos de la aportación que nos pueden hacer los mayores para sencillamente tener una vida más rica, más plena y más feliz. Cuando somos niños nos encanta escuchar las historias de los mayores. Después de adultos, a veces pensamos que las batallitas son cosas de abuelos y dejan de despertarnos el mismo interés. Pero los recuerdos autobiográficos compartidos son importantes en todas las etapas de nuestra vida, especialmente en la tercera edad, momento en el que nos aportan bienestar y también adquieren un valor terapéutico o predictivo. Pero, ¿para qué nos pueden ser útiles? El relato de historias vitales se da de forma más frecuente en las personas mayores, pero es algo que empezamos a construir desde la adolescencia o incluso desde la infancia, como expresión de nuestra identidad personal. Este tipo de relato nos sirve para comprender la vida y a nosotros mismos, favorece nuestro desarrollo y nos permite evaluarnos de forma positiva, a través de narraciones que nos refuerzan, haciendo el pasado más asumible y ayudándonos a manejar el presente. Compartirlo también contribuye a mejorar las relaciones sociales, nos produce bienestar a corto plazo y es una buena forma de transmitir conocimientos. Conforme vamos envejeciendo, la memoria más reciente, por lo general, decrece y el pasado cobra mayor protagonismo, dando sentido a toda esa larga trayectoria que ya llevamos recorrida. De esta forma comenzamos el programa de hoy. Adelante, doctor Javier Mauri, buenos días. Pues muy buenos días, queridísima compañera Oli, buenos días a la audiencia de Radio Mairena y al resto del mundo que tenga la inmensa suerte de poder escuchar las ondas de Radio Mairena. Pues sí, hoy no vamos a hablar de pensiones, no vamos a hablar de presupuestos, de cómo contemplan los presupuestos del Estado, futuro el tema de las pensiones, no. Vamos a hablar de otra cosa distinta. Y es que se estima que en el 2052, por cada persona inactiva, habrá una persona trabajando. En el 2030, el 30% de la población española tendrá más de 65 años. El número de nacimientos en España ha caído un 21% desde el año 2008. Esto nos hace ver que el envejecimiento de la población en nuestro país continúa aumentando, siguiendo una tendencia iniciada en el año 2000, que ahora consigue un nuevo récord. Ya hay 8,6 millones de personas mayores de esa edad, de 65 años, la cifra más alta registrada en décadas. La cifra de mayores supone un 118% y supera ya a la de menores de 16 años con un 100. Así lo reflejan los datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, en su informe Movimiento Natural de la Población. Desde que a comienzo de siglo el índice de envejecimiento alcanzara el 100%, este no ha vuelto a registrar descensos significativos y actualmente se sitúa en el 118%, 2 puntos porcentuales más que el año pasado. Con porcentajes superiores al 190%, las comunidades autónomas más envejecidas son Asturias, Galicia, Castilla y León, Ceuta, Melilla, Murcia, nuestra Andalucía y Baleares. Por el contrario, las únicas regiones donde el porcentaje de jóvenes supera al de mayores de 65 años son las restantes. La edad media de esperanza de vida en España está situada en torno a los 83,2 años, después de aumentar en medio año durante el pasado año. En concreto, desde el que en 2008 se registrara un máximo histórico en natalidad con 519.779 niños, el número de nacimientos se ha reducido en un 21%. hasta los 4.000 o 8.000 nacimientos que hubo en 2016. Manuel Pan Cardoso, muy buenos días, compañero. Buenos días, ¿qué tal, compañero? Pues aquí estamos en compañía con Antonio González Jaén. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues lo que queremos obtener con este programa es hasta qué punto el recurso humano de nuestros mayores, su experiencia, pueden favorecer, pueden ayudar a los que son más jóvenes en el desarrollo de su vida cotidiana. La primera pregunta que yo os voy a lanzar a los dos es: ¿con qué objetivos pensáis que es conveniente contar con la experiencia de las personas mayores? Manolo, por ejemplo. Hombre, pues yo pienso que contar con las personas mayores con todos los objetivos, en todos los aspectos. Cuando una persona ya tiene una cierta edad y ha estado en situaciones difíciles, sea bien en trabajo, sea bien en la vida cotidiana, lo que sea, eso a la larga pues te reúne una experiencia que es fundamental para los jóvenes. Vamos, es lo que yo pienso. Otra cosa es que se tenga en cuenta o se le pregunte a estas personas mayores. Claro, si lo ponemos en política, ahí no estoy tan de acuerdo 100%, porque yo siempre digo que las personas mayores tienen que estar ahí y hay que preguntarle, pero que no quieran ser siempre ellos los primeros. O sea, yo estoy en política, empiezan los jóvenes y le digo: oye, que me tienes aquí para ayudarte, pero tengo que dejar paso a esa persona, no taparlo, y en política lo suelen tapar. Sí. Antonio, ¿cuál es tu valoración? Para mi opinión, el objetivo de que se tenga en cuenta a las personas mayores se puede sacar perfectamente de cualquier actividad en la vida. Y he pensado como una actividad que tiene muchísimo esa condición, es que en el mundo de la aviación. Se empezó con unos sistemas precarios que producían una cantidad de accidentes y muertes enorme, y se ha llegado a la situación de que, como el año 2017, creo que ha sido, que el número de accidentes de aviones de pasajeros ha sido cero. Y son millones. Se estaba hablando hace 20 años de un accidente por cada 1 millón de vuelos. Creo que ya he perdido la cuenta, pero pasa de 4 millones para un accidente. Es una proporción bestial. ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe sencillamente en que en el mundo de la aviación, en el cual yo por ambas partes, por dos vertientes, he tenido ocasión de experimentar, todo se escribe, se exige, se tiene en cuenta. No hay cosa que se modifique en el mundo de la aviación que no esté registrado, asesorado, planificado e implantado. O sea, que el I+D+I es permanente, y por eso ha llegado a una situación que era impensable hace años, de que prácticamente es que no hay accidentes, porque es insignificante. Entonces, eso trasladándolo a la vida de las personas, pues ¿cómo puede ser que alguien venga a la vida, tenga 18 años, 17, 16, o la que sea, y no tenga en cuenta qué le ocurrió a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo? ¿Qué legado me puede dejar a mí? ¿Cómo puedo yo cometer los mismos errores que ellos cometieron, cuando si está escrito y yo me puedo liberar? Y no que me libere yo para que yo sea una persona bien educada, muy honesta, muy buena. No. Es para yo saber qué consecuencias tiene en mi vida una acción. ¿Qué consecuencias tiene mi vida mejorar las acciones teniendo en cuenta la experiencia de las mayores? O sea, es que es una pérdida de riqueza absurda y torpe. Paco Gómez, buenos días. Hola, buenos días. El micrófono, exactamente. Ya lo tenemos en rato. Yo te quería hacer la pregunta que le he hecho tanto a Manolo Pan, que lo tenemos por teléfono, como a Antonio González Jaén. ¿Por qué es conveniente contar con la experiencia de las personas mayores, según tu criterio, Paco? Bueno, yo creo que no es según mi criterio. Simplemente es la primera cultura, la primera sociedad que obvia a las personas mayores como si fuesen un trasto viejo, ¿no? Yo, personalmente, en mi casa he tenido una residencia de ancianos, Y allí, bueno, pues evidentemente lo que tenían metido son a las personas que no los aguantaban su familia, ¿no? O sea, que estaban desquiciados, simplemente hablaban fuerte y, en fin, estaban eso. Algunos sí estaban bien, pero tampoco. Y pero resulta que no se tienen en cuenta las personas mayores, y en todas las civilizaciones, incluso en los de los chinos, los indios, toda clase de civilizaciones antiguas, se tienen en cuenta a los mayores. ¿Por qué no se tiene en cuenta? Porque precisamente lo que se cotiza es lo que no hay. Y somos un país y un continente de personas mayores, de viejos. ¿Qué se cotiza? Pues se cotiza la belleza, se cotiza la juventud, se cotiza de que quiero ser guapo y no quiero ser viejo. Todo lo que venga de ese sector, pues no me interesa. Resultado que hay una parte importante que nos estamos perdiendo de la propia experiencia, de lo que podemos aportar, y que evidentemente no lo podemos dar, ¿no? Yo personalmente tengo 63 años, camino a 64, me considero una persona joven, que puedo conectar con personas jóvenes y demás, y puedo hablar con ellos, pero tengo que ponerme en su lugar y tengo que ponerme en su cerebro. Ellos no hacen el más mínimo esfuerzo por pensar cómo funciona el cerebro de una persona mayor, de una persona con cierta experiencia. Acabo de entrar ahora aquí, en el estudio. Hay como un grupo de adolescentes de en torno a 16 años, 5 o 6, hablando de cosas como, por ejemplo, oye, no, pero allí no nos dejan entrar, no sé cuánto, y estaban todos fumando, hablando estupideces. O sea, usted, eso de fumar está ya muy de moda. O sea, a mí el tabaco me repugna, pero me repugna a unos niveles increíbles. O sea, yo es que no me relaciono con gente ya que fumen, incluso. Ya me daba un cierto asco cuando era adolescente y tenía la edad de las personas que tenían, que he visto ahora mismo el estudio. Y evidentemente, ¿qué pasa? Que es que no somos capaces de aprender de lo que nos está pasando. O sea, que la gente enferma y muere por eso. Algo tan importante como es la propia vida, que no la valoramos. Y no son capaces de enseñar, o no seremos capaces los mayores de enseñarlo a las personas más jóvenes, que ese no es el camino. La verdad es que, ¿por qué no se valora lo que la experiencia? Sencillamente porque yo creo que no sabemos transmitirla, sin duda, ¿eh? Y en eso tenemos cierta responsabilidad las personas que tenemos más de 60 años y que creo que hace falta ese acercamiento. Porque, si no, ¿qué ocurre? Pues que en ese cambio generacional pues se pierde algo que evidentemente es importante, ¿no? La experiencia de las personas como las que estamos aquí, que hemos pasado la posguerra, que hemos visto una España de necesidades, luego de opulencia, luego de crisis, luego de empezar a utilizar las tarjetas de crédito, o sea, este tipo de cosas son las que deberían de enseñarle, o seríamos capaces de contar a nuestros hijos de cómo se hemos evolucionado. Entonces, bueno, ¿por qué no se valora eso? Sencillamente porque yo creo que no está de moda directamente, ¿no? Manolo, compañero, tú también compartes la opinión de Paco Gómez, que apartamos a los ancianos en nuestro país, los apartamos y los olvidamos. Totalmente, claro que los apartamos, pero fíjate tú cómo es la cosa, que no voy a decir que con la edad que yo voy a decir ahora sea un anciano ya uno, pero luego a la hora de que sigan trabajando hasta los 67, 68 años sí que interesa. O sea, los apartamos porque no me interesa por lo que sea, pero ahora... hay mucho paro y España tiene que continuar para pagar las pensiones, etcétera, etcétera. Pero entonces sí me interesa que el viejete, por decirlo de alguna manera, esté hasta los 68 años trabajando. Cuando es mucho más fácil, una persona con 65 años, lo normal es que ya no tenga hipoteca ni tenga nada y tenga todos sus hijos grandes. Joder, puede ser que tiene 30 años, que tiene 3 hijos, que tiene hipoteca, ponlo en el sitio el que tiene 65. Que al final, al cabo, va a ser lo mismo, pero no le van a quitar piso a ese hombre que tiene 60, o sea, perdón, que tiene 30 años. Por lo tanto... Totalmente de acuerdo con lo que dice Paco, y cuando le interesa a la sociedad utilizar a las personas mayores, la utilizan. Antonio, en nuestro país, en nuestra cultura, ¿se cuenta, se tiene en cuenta y se cuenta con las personas mayores? Sí, pero no al grado que se debería. Y sobre todo, implantado en la sociedad y en los medios de comunicación, que eso no vale nada. Lo que vale es el glamour. Presumir, aparentar, que te aprueben, no meterse en conflicto, vivir una vida cómoda y hacer lo que haya que hacer sin preguntar. Hay una frase que dice, dame pan y dime tonto. Muy típica. Pero, ¿por qué? Tú me vas a dar el pan pero sin yo ser tonto. Yo voy a mirar. Hay grupos sociales, me refiero ahora a lo que ha dicho Paco de la juventud. Un joven no puede estar siendo aprobado, no puede pretender ser aprobado por todas las colectividades de la juventud, ni de los mayores. Tiene que saber elegir. Dice, ¿a quién quiero yo aprobar? Primero a mí mismo. ¿Qué quiero? ¿He planificado mi vida en lo que me interesa? Ahora, dentro de lo que me interesa, ¿con qué grupos me reúno? ¿Grupos de cristianismo? ¿Grupos de chorizos? ¿De delincuentes? ¿Grupos de alcohólicos? ¿Grupos de fútbol que no piensan nada más que en el fútbol, por ejemplo? Sin tener nada en contra de ellos. Pero, ¿qué elijo yo para mi vida? ¿Y a quién quiero yo aprobar? ¿A todo el que esté a mi lado que me valore? Entonces me hago un esclavo de ellos. Valorar. ¿Qué quiero? ¿Qué pretendo? ¿A quién me apego? Yo recuerdo algunos chavalitos jóvenes de mi entorno pegados a su padre permanentemente. Solo quería escuchar a su padre. Y lo sé muy bien quién es y todo, y le sigo su vida perfectamente. Y tiene ahora mismo una vida muy digna, con su trabajo, con sus empleados, con su comportamiento muy digno, encomiable. ¿Por qué? Porque se pegó. ¿Por qué se pegó? Porque el padre siempre estaba, que yo lo vi, siempre estaba dispuesto a darle una aportación a su vida. No dirigirlo a lo que debe hacer, sino las opciones que hay ahí. Yo recuerdo que ese hombre me decía que llevaba a sus hijos a todo, a los, todos los deportes, a todas las actividades, para que conocieran. Pero le dijo una vez, no es que yo quiera que ustedes os aficionéis a las carreras de moto, ni a la aviación, ni a los barcos, ni a los toros, ni a los caballos. Es que veáis que estas cosas están en la sociedad y que sepáis lo que vale una, lo que vale otra, y elijáis cuál es vuestra vocación, nuestra actitud, nuestras aficiones. Que sepáis que aquí está. Y elige, valora y elige. Pero no te metas en una pandilla y solamente por el hecho de que te aprueben, tú vas a hacer cualquier cosa, inclusive delinquir. Pues efectivamente, efectivamente. Manuel Pan, ¿por qué es tan importante, según tu criterio, contar con su experiencia para evaluar o valorar las situaciones que se nos presenten en nuestra vida? Hombre, porque como se ha dicho antes, está diciendo, una persona con una edad ya y viene de vuelta, como se suele decir, ¿sabe? A base de trompezones, con experiencia. Por tanto, si yo he tropezado 3 o 4 veces en una piedra y detrás mía está mi hijo, porque tengo que decir, ten cuidado, que yo he tropezado aquí por esto. O sea, valorar a las personas mayores en todos los aspectos siempre es bueno. Tienen ya una experiencia que viene contrastada, que tienen ya mucho mundo recorrido. Y tú date cuenta, yo voy a hablar, por ejemplo de mí, ¿no? Yo, como tú sabes, yo no tengo estudio ninguno. Yo hice el bachiller de la calle y estoy de la Universidad de la Vida. Pero yo vengo de vuelta porque yo recorrí toda España entera y parte del extranjero. Entonces, si mi hijo alguna vez tuviera que hacer el extranjero, pues sí tengo esta idea de aconsejarle. Y como yo voy ahí en todas las facetas, pues 40 millones de personas mayores que pueden aconsejar y pueden encauzar la vida de los jóvenes. Paco, ¿qué nos pueden aportar las personas mayores a los que somos más jóvenes? Ahí tenemos una pequeña puntualización. Yo me he encontrado con personas mayores que son auténticos tarugos. Y son un porcentaje alto, ¿no? O sea, gente. Y personas que también que son tarugos, Paco. El tarugo es una persona que no quiere saber nada, que no le interesa saber nada y que además no me moleste explicándome algo que no me interesa nada. Lo único que me interesa es el fútbol, me interesan las cuatro cosas que el gobierno me dice que tengo que gustarme. El fútbol, la feria, la Semana Santa, ese tipo de cosas y los cotillones de... los cotillones estos de la prensa del corazón. Para mí eso es un tarugo. Personas que no tienen interés por saber absolutamente nada. Y de eso tenemos en esta sociedad, por desgracia, porque somos una sociedad que somos educada, o sea, evidentemente no hemos querido tener formación y evidentemente... eso poco podemos enseñar si poco sabemos, evidentemente, ¿no? Todos nacemos siendo niños con el listón a cero, empezamos a aprender, Y de la misma forma que nuestra madurez y nuestra vejez nos la fabricamos cada uno como queremos, pues evidentemente al final somos el resultado de lo que hemos hecho en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo hay veces que me lo veo a las personas y digo, bueno, este niño tiene 30 años o tiene, y es un maleducado, un grosero, un tipo que va haciendo barbaridades por todos lados. Es que su padre era exactamente igual. Evidentemente poco le ha podido enseñar, evidentemente, ¿no? Entonces, esta es la clave de todo esto. Hay un porcentaje muy pequeño de personas que les encante transmitir la cultura, que les encante enseñar a los demás, ¿sabes? Y que además tengas más de 60 años. Eso es muy difícil, es muy raro en nuestra sociedad, precisamente porque parece que es como tiempo perdido, ¿no? Y la verdad es que no lo es. La gente le encanta escuchar y sobre todo les encanta que los escuchen. Yo hay una cosa que siempre me he preguntado y os lanzo la pregunta a los tres a la vez. En las culturas primitivas, incluso en otras culturas asiáticas, en Oriente, incluso en tribus indígenas del Amazonas, uh-huh. Yo recuerdo haber leído muchísimo de los antiguos indios norteamericanos, uh-huh. Los Cheyennes, Comanches, que los exterminamos, yo me incluyo porque soy blanco, los exterminamos. Y yo siempre me he preguntado una cosa, ¿por qué estas culturas tan básicas tienen al anciano como la cabeza directora del poblado? Y aquí lo relegamos, le tenemos lástima. Yo creo que la compasión es un sentimiento que tendría que estar prohibido por ley, porque hace mucho daño. Los relegamos, esto es lo que tú te mereces. Y no somos capaces de aprender de ellos y que ellos tengan voz y voto, sino que los relegamos como si en el fondo nos diera miedo. ¿Por qué en las culturas que son primitivas, entre comillas, básicas, el anciano tiene tanta presencia, tanto peso, como debe ser, si es que es lo lógico? Y aquí somos tan ilógicos que hacemos todo lo contrario. Antonio, por ejemplo. Javier, te hago una puntualización. No es falta irse a los Cheyennes, o sea, la comunidad gitana. Sí. Por ejemplo. El patriarca. El patriarca, y luego hay un consejo de sabios dentro de la comunidad gitana, donde el que se consulta las cuestiones o las cosas problemáticas. Incluso yo me. Mi hija está montando con su novio una clínica de fisioterapia. Y yo soy el que la aconseja, le digo, mira, por aquí, por allí y tal. Y ella me echa mucha cuenta y evidentemente. Pues está montando una clínica que es una maravilla, o sea, lo van a inaugurar el mes que viene, y las cosas, bueno, cuando tienes un buen manager y cuando tienes un buen consejo, es de las cosas más imprescindibles, incluso las empresas. Está la figura del famoso consejero delegado, que no es más que la persona mayor, que a la que preguntas, oye, ¿esto cómo lo hacemos, no? ¿A ti qué impresión te da esto, no? Antonio. En aquellas sociedades que son primitivas, tiene la eficacia de tener en cuenta la experiencia de los mayores, porque no hay quien le estorbe a algo tan lógico como yo explicaba hace un momento en el mundo de la aviación, no hay nadie que le estorbe al proceder de tener en cuenta la experiencia de los mayores. En el momento que se pusiera allí un medio de publicidad para vender, para que alguien gane más que otro y que esté camuflado, que no aparenta, solamente aparente el bienestar de las personas, de la sociedad, en ese momento ya estorba la experiencia. ¿Qué vende más? ¿Un negocio a personas tontas o a personas listas? La persona tonta compra compulsivamente, sin medida. No se atiene nada más que a lo que presume. ¿Qué se puede escuchar en la publicidad? Con esto vas a destacar los amigos, el prestigio, te meto el coche que no necesitas, te meto los productos que no necesitas, te quito los que sí son vitales y no te cuestan nada, te cambio tu vida porque yo quiero ganar dinero contigo. Es el planteamiento del mundo de la finanza, y todo el que se mete en algo es financiero. Por lo tanto, una tienda cualquiera, pues le interesa que lleguen las personas y al final del día haya vendido mucho más. Por lo tanto, no le va a hablar de las ventajas del aceite de oliva contra el de colza, ni este producto con el otro, porque lo que le interesa es el producto final del día, haber ganado dinero a final de mes, más que de otra manera. Por lo tanto, en el mundo de las finanzas, del comercio, está muy introducido que la experiencia del mayor no cuente, porque será un estorbo. Hijo mío o nieto mío, no te compres esto, que no vale para nada, te vas a cansar de ello en un mes. Cómprate esta cosa, o consulta, o sé precavido, haz tus numeritos, tenlo en cuenta. No, ese hombre me va a estorbar, porque yo le quiero colocar el mejor teléfono que vale 800 euros. Y para eso tendrá que, se lo pedirá a su abuela, a su padre, a su tío, tendrá que robar cualquier cosa. Pero a mí me interesa que consuma. Y el mundo del consumismo, el que está, ha llegado a que no se tenga en cuenta la experiencia de los mayores. A lo mejor puesto el dedo en la llaga, precisamente el consumidor tiene que ser tonto. Y si tiene que ser tonto es porque tiene que ser alguien que no tenga cultura, que no sea capaz de escuchar a los demás y que sea, efectivamente, como tonto que es, pues evidentemente compra y hace que esto funcione. Funciona el sistema, digamos, el sistema consumista, ¿no? Precisamente si fuese lo contrario, si escuchase a las personas mayores y el criterio, digamos, lógico y pragmático, como tú bien estás contando, pues esto no se produciría y entonces compraríamos no compulsivamente, sino mucho más reflexivamente. Claro. Sí. Manolo Pal. No, sí, Natalia, estoy totalmente de acuerdo. Es lo que ha dicho antes el compañero Paco, no, el otro compañero, no sé cómo se llama, no recuerdo. Antonio. Creo que estoy totalmente de acuerdo con él. Y es una cosa que yo iba a decir, mientras, os creo, mientras más inculta es la cultura de un país, digamos así, o de una tribu, de lo que queramos llamar, más en cuenta se le tienen las personas mayores. Mientras más viva, digámoslo así, está el país y hay, como bien dice, anuncios, etcétera, etcétera, pues menos se le tiene en cuenta. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero. Antonio, Manuel Pan, si puedes moverte un poquito porque te escuchamos como si estuvieses dentro de una cueva, de una tinaja o algo así. No, pues no estoy dentro de una tinaja. Sí, ¿sabes? Sí. No, sí. Ahora, ¿cómo se me escucha ahora? Ahora muchísimo mejor. Si estuvieras, sería preocupante. Ya me estáis yo preocupando. ¿Qué hace Manolo Pan dentro de una tinaja? ¿Eh? Sí. Exactamente. Esa es la pregunta del millón. La tinaja tendría que ser grande, ¿eh? Porque entre la barriga y el cabezón, pues figúrate. No, tú eres alto, fuerte y hermoso. Uh-huh. No. Sí, hombre, vamos a vender un poquito tu imagen que te lo merece, porque nos honras con que puedas haber conseguido tiempo para poder estar juntos, porque llevas un montón de cosas para adelante. Pues sí, pues aquí estoy con el ordenador delante viendo cositas y al mismo tiempo hablando con ustedes, para que tú veas que las mujeres hablan por teléfono y mastican chicle a la vez, las dos cosas hacen. Sí, señor. Y nosotros, señor, también podemos hacer dos cosas, ¿eh? Ya usted razón. Pero ellas lo hacen muchísimo mejor. Por supuesto que sí, ahí no cabe la menor duda. Eso sí. Nada de dos, son tres. Ahora, tres cosas. Tengo aquí delante a la secretaria, a la administrativa, perdón, a la administrativa de la Federación, y me ha echado una mirada, no ven todas las mujeres que no vean. Sí, obvio, obvio. Paco. No, simplemente hablaba de eso, de la... recuerdo cuando veía ese programa de Punxsutawney, curiosamente es mi mentor, yo muchas veces, y se considera un sabio, bueno, una persona debe estar en torno a los... Tenéis cierto parecido. Cierto parecido, ¿verdad? Cierto físico. Yeah. El alma está en el cerebro. Exactamente, ¿no? Si es que yo he dicho catalán siempre. Es reinventado. Paco tiene mejor cuerpo y mejor físico que tú, sí. Es más guapo. Es más bello. Bueno, decía este hombre que las mujeres, las niñas, podían hablar tres conversiones a la vez, mientras que un niño solamente podía hablar una. Eso se debe efectivamente a las mujeres inventaron el lenguaje, ¿no? Sí. Yo quisiera preguntaros ahora, vale, en nuestra cultura tenemos al mayor arrinconado, lo apartamos de todo el sistema, lo entregamos a un ocio que no somos capaces de ofrecerle una planificación para ese ocio, no sacamos partido de esa experiencia, la sociedad. ¿Cómo podemos revertir esto? ¿Con la escuela, con la familia? ¿De qué manera? Antonio. Es muy difícil, porque parece que la sociedad, cuando quiere, va camino a estrellarse y no hay quien lo pare. ¿Tiene que haber qué? Pues toda la vida ha habido conflictos de una índole y de otra, algunos extremadamente severos y graves, y después de ese conflicto la gente ha reaccionado y ha tomado un derrotero mejor, de reflexión, pero ha costado muchísimo y no vale la pena. Actualmente, ¿qué se puede hacer? Pues cada uno, nosotros estamos aportando nuestro granito de arena. Yo todo lo que cojo le digo algo, al que me pregunta me explayo, es que quiero, me sale del corazón, ¿y por qué no lo voy a hacer? Y algunas personas sé que he tenido eficacia, me tienen en cuenta, mi familia, tengo tres hijos, mi familia me tiene muy en cuenta, bastante. Y he tenido que tener la precaución de no ser muy pesado, que lo soy, pero me freno todo lo que puedo. Porque no se trata de decir, obligar y después censurar si algo ha fallado. No, se trata de que cuando vengan a ti, tú le des lo mejor, le digas lo mejor, pero no lo agobies, no lo acose, ni le digas las directrices de su vida. Simplemente, por aquí se va a Madrid y por aquí se va a Cádiz. ¿Tú dónde quieres ir? La segunda pregunta, ¿qué hay en Madrid, qué hay en Cádiz, qué hay en Málaga? ¿Tú qué buscas en la vida? Tercera pregunta, ¿qué tengo que buscar? Tú sabes valorar, valora y sabrás dónde tienes que ir y en qué condiciones y en qué vehículo y cuándo. Tendrás que empezar valorando. Entonces llegas a una edad, desde los 13 años, desde que se tiene uso de razón, ¿no? La que sea, ¿no? Inclusive con 60, que todavía te queda, porque hay que ver lo que hemos aprendido todos, por lo menos yo, de 60 a 76 que tengo. Dios mío, y lo que me queda que aprender el año que viene y este año también. Pues, ¿qué podemos hacer nosotros por los demás? Que es la pregunta. Pues ser pesados, ser agresivos, como el que va a vender un producto. Es agresivo y no para. Se decían los cursos de vendedor, vendedor agresivo. ¿Por qué? Porque si no eres agresivo, vendes muchísimo menos. Pues nosotros que vamos a por un fin bueno, ¿por qué no ser agresivo, respetuoso, pero pesado? Perseverante, pero a grado alto, ¿eh? No, va mucho en juego, ¿eh? La sociedad está ahora mismo necesitando directrices hermosas, genuinas, altruistas, y hay muchas, ¿eh? Incluidos los políticos, que no estoy yo de acuerdo que los políticos que sean degradantes, no, ni hablar. Hay muchísima gente de la sociedad que son peores que los políticos, y el porcentaje es altísimo. Porque son los propietarios de la ciudadanía, del pueblo, de los bienes comunes, y se comportan como esclavos, hechos esclavos por ellos mismos, por no molestarse, por no complicarse, por no destacarse. Hay que pringarse, señores. Es la conclusión que he llegado yo. Y si para ello tengo que decir una cosa en un momento dado que podría encajar a otra mejor, no. No, tanto presumir, tanto destacar, tanto querer ser. Vamos a ser más genuinos, que las personas valemos mucho. Manolo Pan, ¿cómo se te ocurre o qué propuestas tendrías tú para revertir esto, para que empecemos a contar con la experiencia de nuestros mayores, con ellos y tal? ¿Habría que hacer más énfasis en la educación? ¿Habría que trabajar con las familias? ¿Qué? Hombre, evidentemente, claro. Mamá, yo te diría más, y así acabaría pronto, fundar España de nuevo, y con otra cultura, y así acababa de repente, ¿no? Pero claro, hay que llevarlo a muchos sitios, muchos lugares, a indagar mucho en la juventud, en los colegios, en la familia. Pues normalmente, o pienso yo, ¿no? Cuando hay... Yo vivo en un barrio muy problemático, de Alcalá, y tú lo sabes. Sí. ¿Sabes? Entonces, cuando más desestructurado está la familia, menos consideración le tienen a la persona mayor. Esa es mi conclusión, no sé si estarán de acuerdo los compañeros. Uh-huh. Aunque, como bien ha dicho antes el compañero Antonio, que yo antes hice mención a la política y ahora la he mencionado también, no son todos, ¿no? Pero la mayoría suelen actuar de esa manera. Uh-huh. Hay que sí. Pelear mucho con esto y hay que llevarlo a distintos campos para que a estas personas se le tenga en cuenta. Uh-huh. Paco Gómez, ¿cómo podemos revertir esto? Sin duda, la mejor enseñanza es Fray Ejemplo. Aquí lo que hace es asumir responsabilidad y decir, oye, ¿cómo podemos ser atractivos a esas personas más jóvenes, que son nosotros, y cómo enseñarle cosas y, digamos, enseñarle incluso, transmitirle valores que nosotros tenemos y que ellos, bueno, tienen que asumir, ¿no? Recuerdo... tú lo conocerás, Antonio, la Asociación de Constructores Amateurs, las personas que construimos aviones. ¿Sabes lo que te estoy hablando, no? Sí, sí. Vale. Si tú has visto alguna foto de los constructores amateurs, o la mayoría de los constructores amateurs que ahí existen en España, hay dos asociaciones que funcionan bastante bien, están hechos por personas mayores, personas que la media son 75, 77 años más o menos, incluso personas de 80 años, ¿no? Que construyen su propio avión, luego lo prueban a otra persona que esté, digamos, que tiene más habilidad en el con el avión para probarlo, y te aseguro que es una cosa tremendamente atractiva para las personas jóvenes. No, tú no te puedes imaginar la vinculación que existe entre personas que son abuelos y nietos, y sin embargo no la hay entre padre e hijo, ¿no? Y lo atractivo que eso es para una persona. Y lo bueno que sería que, evidentemente, fabricásemos hobbies, digamos, o tareas alternativas a este puñetero sistema que tenemos aquí, para intentar ser felices, o al menos intentar hacer un poco lo que nos gusta. Y transmitir eso mismo a esas personas jóvenes. Que en vez de estar en la puerta fumando y hablando de estupideces y demás, oye, vamos a trabajar en esto que es muy interesante y ponerlos a hacer cosas. Y ellos se sientan realizados. Y sientan aquella cosa de, decía los militares, la satisfacción del deber cumplido. Cuando yo le he puesto una rueda, que esto, que resulta que antes no había, me voy por la tarde y estoy encantado porque, mira, yo estoy viendo volar el avión, o estoy viendo que voy a hacer esto, voy a intentar montar una casa aquí con un sistema para no sé cuánto, tal. Enseñarle a las personas jóvenes ese tipo de cosas. Y eso es lo que realmente cambiaría y revertiría esto. Porque ahí se basaría en la experiencia de las personas mayores, o las personas con cierta experiencia, para que eso se valorase. Pues por un ejemplo muy sencillo, 1981, digamos, el presidente de los Estados Unidos en ese momento es Ronald Reagan, tiene 70 años cuando llega a la presidencia, y fue conjuntamente con Margaret Thatcher, digamos, los dos presidentes, digamos, mejores que hubo en el siglo XX del desarrollo de la propia economía, y era un actor de cine, ¿eh? Simplemente era un hombre que, bueno, que sabía que tenía experiencia, que había pasado por distintos estamentos, y bueno, pues lo hizo muy bien, ¿no? Pues sorprendentemente bien, ¿no? Para no ser un político profesional, ni ser un científico, ni ser un abogado, ni ser nada. Con lo cual, yo me creo que es mucho mejor que haya personas mayores en la política, haciendo referencia a lo que decía Manolo Pan, que no personas jóvenes que, bueno, como el que tenemos de presidente actual en esta cosa, en el gobierno español, que, en fin, que a mí yo lo veo que yo me parece absolutamente impresentable, ¿no? Creo que no... Que no, que esto, cuando obviamos la experiencia, obviamos la, digamos, el valor de lo que se ha aprendido, esto no está funcionando, ¿no? ¿Te has dado cuenta cómo ha metido la pullita el amigo Paco? Sin duda, sí, claro. ¿Te has dado cuenta con qué delicadeza? Sí. Más soltado. Sí. Te puedo seguir soltando, porque las sensaciones que tiene uno con ese señor no son demasiado allá. Antonio. Señores, mal camino este, ¿eh? Yo creo que aquí no cabe eso. Hablar de temas que son muy dispares al objetivo de nuestra reunión y de nuestra tertulia. Es hablar en positivo. Hablar de lo que le interesa a una persona que tiene su vida por delante o parte de su vida por delante y tiene que tomar decisiones importantes. Que sepan las personas, que sepamos y nos enseñen a valorar, no a dirigir, sino a valorar, no a ser sumiso, sino a tomar decisiones firmes, valientes y tenaces, pero siempre valorando y siempre respetando y siempre teniendo mucha fuerza para acometer cualquier decisión que hayamos tomado libremente y saber defenderse de todo intrusismo que pueda venir de donde quiera que venga, aunque venga de nuestra propia familia, de nuestro propio partido, de nuestro propio grupo religioso o de nuestro propio lo que sea, porque de cualquier lugar puede salir algo que nos estorbe para la buena valoración que nos conviene para lo que nos quede de vida, esos 70, 80 años o esos 10, lo que sea, pero valorar todo y cuestionarse todo. Y tener la fuerza de voluntad necesaria para implantarlo en nuestra vida. Como es el I más D más I. Lo mismo. Antonio, ¿por qué dices que mal camino llevamos? Porque ha entrado la política y alguna acusación he escuchado. Acusación, ¿no? Percepción. Sí. Acusación es cuando uno acusa de algo sobre algo que es un, sí. es un algo que es un delito o una cosa esa. No, hablamos de una percepción de lo que me da a mí como una persona que tengo 63 años viendo como la persona en política, que teóricamente soy otro dirigente, para que yo no, que no me gusta evidentemente, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Sí, mi opinión está, es que... Está claro, es que no se puede entrar en política. No, no, no, es que mi opinión es que aquí no cabe. Es mi opinión. Hay otros lugares, otras tertulias, otro foro que sí, pero mi opinión es aquí no. Bueno, vamos a puntualizar. Paco, yo creo que el mensaje que ha querido dar es que la experiencia de las personas mayores es muy, válido, en política muy también, importante. Claro, claro. Yo te puedo comentar el caso de Mahatma Gandhi. Mm. Era una persona anciana, mayor, que unificó la India. Está claro. Y la independizó de la opresión inglesa. De los británicos. O sea, que la experiencia, que es lo que él creo que ha querido transmitir, es un valor que cuando se pone en la mesa hay más posibilidades de que las cosas salgan bien en la política, en el mundo empresarial, en el mundo directivo, en el mundo familiar, en el mundo escolar, que si no se tiene en cuenta. Eso es, creo que ha sido el mensaje tuyo. Sin duda, claro. Imagínate Mahatma Gandhi. Este hombre tuvo la determinación de enfrentarse contra un ejército bien armado a base de palos y de submisión. O sea, mire usted, usted va a pegar a mí 7.000 palos, pero yo voy a conseguir mi objetivo, ¿no? Y lograron echar a los ingleses de la India, que no es poco, ¿eh? Sí, sí. No, hombre, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero Antonio, que no es ahora el momento, ahora mismo no es el momento de política, pero por mucho que tú defiendas a Paco Gómez, al cual tengo un afecto especial, Paco el mensaje que ha dado, y punto pelota, y no vayamos ahora a entrar en más detalles. Paco ha dicho que el presidente del gobierno no es tanto de su devoción, y ya está, y lo ha acabado, y bueno, es muy opinable, sí, o sea, es muy opinable, que sí. Está muy bien que lo haya dicho, porque a él no le va, y ya está. O sea, que me parece muy bien que lo defienda, que tal, que ha dado, que si Mahatma Gandhi, que si Pepito Pérez. Pero el mensaje que ha dicho es el que ha dicho, y eso está grabado. Sí. Uh-huh. Paso, como se le dice, paso palabra. Sí. Manolo, yo te quería comentar, hasta ahora hemos estado hablando de las personas mayores, de los ancianos y tal. ¿Qué les falta, según tu criterio, por la experiencia tuya, qué les falta a la gente más joven para darle esa cabida que tiene que tener una persona mayor en su vida? Pues yo creo que lo que le falta es que las personas jóvenes se lo crean. Se crean de que esa persona que está ahí, que es mayor, tiene una vida ya recorrida y que ellos están empezando a empezar a vivir. Es lo que le falta, que se crean. Que piensen que esa persona le puede ayudar en muchas facetas de la vida. Pero es que no se lo creen. Es que sabiendo manejar la informática y para acá y para allá, y la persona mayor, como yo, que tengo cierta edad también, no soy muy, manejo muy bien la teoría esta de la informática, pues ya yo no valgo, ¿no? Porque yo saco, para no ir más lejos, yo le pregunto 40.000 cosas a mi hijo sobre el tema este de la informática, y dice, joder, qué torpe eres. Qué torpe eres, pero tú no tienes vivido ni la mitad de lo que yo tengo. O sea, hay que creerse que esas personas pueden aportar mucho. Antonio, ¿qué le falta a la gente más joven? ¿O de qué peca o qué barreras tiene para entender que una persona mayor le puede ser de mucha utilidad? No tener las ideas claras, tener como valor el presumir principalmente. ¿Cuánto cuesta presumir? ¿Qué eficacia da el lograrlo? Presumir es enorme. Sin embargo, yo pongo mi criterio sobre mí por debajo del criterio que tengan otros sobre mí. Estoy viviendo esclavo del aplauso de los demás y me aplauso cuanto vale. No me voy a tener en cuenta y por eso voy a tener un coche que no puedo pagar o que me es innecesario o una ropa de marca que me hace exactamente lo mismo y después no llego a final de mes todos los meses, con lo sencillo que es despresumir. Que no sé si la palabra existe en el diccionario, pero parece que pega. La acaba de inventar, ¿no? Pues sí, puede que la haya inventado, pero bueno, lo bonito que es, si yo tengo algo que en los demás provoco envidia, porque es algo hermoso, pues tú tienes el artículo ese que provoca envidia y el otro no lo acribille mostrando lo que tiene vez tras vez. Hazle ver, por ejemplo, si tienes el mejor coche del mundo, que todo el mundo lo quisiera tener, pues dile, tienes muchas pegas. Yo no lo hubiera comprado. No creas tú que yo estoy muy contento con tenerlo. Porque mira, tuve que pedirle a mi no sé quién, no sé cuánto, para dar la entrada. Después he firmado 5 años de letra y la última letra es de 8 o 10 mil euros, que después la tendría que renovar o entrego el vehículo. Y el seguro a Torreón me cuesta una barbaridad. Bueno, ¿y para qué? Para yo mostrarle a los demás. Pues dile a otro amigo tuyo, que puede que sienta esa envidia, dile, tiene muchos inconvenientes, no lo hubiera comprado nunca. Es que no estoy contento, no lo envidies, porque de verdad que no. Yo ahora mismo te lo cambio. Venga, sigue tú pagando las letras, me quedo con el tuyo y soy tan feliz. Lo has aliviado, no te has enseñoreado con él diciendo, mira el aire que tiene, mira no sé qué, mira lo que hace, mira lo otro. O sea, la esencia de lo que estoy diciendo últimamente, vamos a valorarnos más nuestras cosas, sin tener que estar pendiente de cómo van a caer eso que tiene, esa riqueza que tiene, en los demás, sino valórate tú mismo y ten en consideración al resto del pueblo. Paco Gómez. Uf, ha puesto la llaga a don Antonio. Pues me alegro. Sí. Que, mira, la vanidad es el pecado favorito del demonio. Y hablas un tema que es muy interesante, ¿no? Que es la envidia. Claro. La envidia. Y la forma de combatirla es, digamos, desmerecerte, desvalorarte. O sea, compra un coche, me ha costado un dineral que no puedo pagar. Bueno, aparte de recordarme aquella famosa frase que un día que entrevistamos aquí a Alex Rovira, sobre una ponencia que hacía en un vídeo en YouTube, compramos cosas que no necesitamos para sorprender o para presumir delante de personas que no conocemos, endeudándonos en préstamos que no podemos pagar. Yo creo que la envidia directamente está definida en el diccionario de lengua española como tristeza del bien ajeno, y eso es terrible, porque la envidia es mucho más. La envidia es un odio, un odio más terrible que puede existir en la humanidad, ¿no? Y yo no he sentido envidia prácticamente en mi vida de nadie, y sin embargo la he padecido. ¿Sabes, Antonio? Claro. Y es terrible. Sí, y te aseguro que yo no quería provocar envidia en la gente. Y eso me ha sido como un pesar tremendo personalmente en mi vida. Por tanto, creo que hay que enseñarle a la gente a no envidiar. Más que, digamos, a comprar cosas absurdas, porque a fin de cuentas, el comprar un automóvil bueno, está claro que el automóvil está allí. Y si tienes dinero y te apetece el automóvil, lo vas a comprar porque es lo que más te gusta en el mundo y ya está, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente eso, como tú bien dices, los demás en la sociedad, va a generar un problema. Antonio, eso me parece terrible, ¿eh? que aparezca la palabra envidia, porque es algo muy tremendo, ¿no? Pero es algo que evitar. Sí, pero ¿cómo evitamos la envidia al envidioso, a la persona frustrada que no ha tenido nunca nada y que te envidia, ¿no? Pues háblale con sinceridad y devalúate. O sea, despresume. Ese término tenemos que patentarlo. Que lo que digo, que la acabo de inventar, pero lo he dicho en plan bien, o sea, en plan de valorarlo. Pero además, presumir. Es lo barato que sale. Sí, sí, sí. Podríamos hablar un día, bueno, no sé si puedo es hacer aquí la coherencia. Es que vacilar es muy caro, ¿no? Podríamos hablar un día de el costo de presumir. Puede que sea más caro de lo que nos imaginamos. No, eso es carísimo, Antonio. Es lo más caro que hay. Porque incluso tienes que hacer cosas que no te apetecen hacer, simplemente porque tú haces lo que los demás esperan de ti. Es el disparate, ¿no? Bueno, pues esto que estamos hablando, perdóname, Javier, esto es experiencia de la edad. Sí. Yo tengo 76 años y he llegado a muchas conclusiones, y las que pienso llegar, porque mi máquina no la voy a parar hasta que se para ella sola. Por lo tanto, esta experiencia, no para que la sigan, nosotros creo que no pretendemos que nos siga la juventud, ni nos sigan los maduros, las personas de cualquier edad, es para que lo tengan en cuenta, para que tengan en cuenta nuestra experiencia, que aquí está encima de la mesa, que hemos perdido hemos usado este tiempo para narrarla, tenla en cuenta y toma decisiones. pero tenla en cuenta y medítala un poquito. Mira lo que vale todo. Que muchísimas gracias, Manolo Paz, muchísimas gracias, compañero, por estar aquí. Gracias a ustedes y nos vemos. Si no nos vemos la semana que viene, pues cuenta conmigo por teléfono. Ya estaré en contacto contigo. Dichosos los ojos y los oídos que te vean y que te escuchen. Venga, muchas gracias. Antonio González Jaén. Gracias. Ahora, Antonio González Jaén. Nada. Muchísimas gracias. Buenos días. Pablo Gómez. Gracias, compañero. Vale, por decirlo en ruso, es pasiva. Paca, paca. Loli Guerra, hasta el próximo viernes. Y ahora seguimos dentro de 10-15 minutos con Querer Vivir 2. Aquí estaremos tras la agenda de las 12. Hasta ahora. Hasta ahora. Esta es tu onda, la que te informa y te acompaña. En Los Alcores, sonando para ti. Radio Mairena, 107.3 FM.